Este podcast está destinado a la resolución de la práctica 4 de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales de segundo de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada. La práctica consiste en analizar las estadísticas de uso propio de mi blog. Para ello, en la página principal de WordPress y una vez iniciada la sesión, entramos en el apartado Estadísticas. Aquí nos encontramos una gran variedad de gráficas y estudios en diferentes periodos de tiempo. En cuanto a las visitas semanales de mi blog, encontramos una visita en la semana del 3 de marzo, 3 visitas en la semana del 10, 4 visitas en la semana del 17, 6 visitas en la semana del 21 de abril y 9 visitas en la semana del 12 de mayo. La procedencia geográfica de las 23 visitas es España. Las entradas más visitadas son la página de inicio barra archivos con 14 visitas, cómo navegar por bancos de imágenes con 6 visitas y definición e historia fotográfica con 3 visitas. Los enlaces salientes son Videvo, Jamendo, Yeti Image y iPhotostock, con un clic cada uno. Los enlaces entrantes son Twitter, WordPress con 2 visitas cada uno y la plataforma Moodle con 1 visita. Por último, no se han utilizado términos para acceder desde los motores de búsqueda.